Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco Satelital, con la alegría y la suerte de poder estar compartiendo este espacio que reúne a diferentes alumnos y alumnas de la Ciudad de Buenos Aires, sí, de escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy con la suerte de tener aquí presentes en el estudio a alumnos de la Escuela Espora. Sí. Tomás Espora, nacional, ex nacional número 13, ¿es lo correcto? Sí. Sí. Bien, bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Bastante bien, creo. ¿Tranquilos? Sí. Todo en orden, bien. Bien, les voy a pedir que se presenten con su nombre, apellido, de qué barrio son, en qué año están. ¿Quién comienza? Bueno, comienzo yo. Soy Elena Andrich, vivo en Liniers, soy de cuarto, primera comunicación social y voy a turno mañana. ¿Turno mañana de la Escuela Tomás Espora? Sí. ¿Que queda en el barrio de Liniers? Sí. Capital, no es Liniers. Sí, Capital. Es Capital Federal, barrio de Liniers, cerca de Avenida Rivadavia, ¿está? Sí, a una cuadra. ¿General Paz? No, estamos más lejos de General Paz. Bien, como para ubicar a la gente que alguna vez vino a Buenos Aires, no todo el mundo que nos escucha es de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bien. Bueno, bienvenida, Selene. Gracias. Compañero. Soy Joaquín Esteban Bruno, vivo en Paternal. Y bueno, voy a cuarto primera de comunicación social del Tomás Espora en Liniers. Bien. ¿Están haciendo un taller de radio ustedes o tienen la materia radio? ¿Cómo es? Tenemos la materia periodismo y comunicación social es la orientación y hacemos talleres sobre radio y esas cosas. Perfecto. Bueno, ya que estabas hablando, contame tu nombre. Soy Florencia y vivo en Mataderos. También soy de cuarto primera, comunicación social. Bien, ¿primera vez en este programa de radio? Sí. Bienvenida, Flor. Gracias. Yo soy Tomás Antelo, de cuarto primera. Vivo en Mataderos y vivo en el mismo colegio. Bien, ¿qué zona de Mataderos? Avenida Pro. Ah, mira, mira. Bien. Estás muy cerquita de acá. Bien, bien, bien, bien. Conozco algo por ahí. Hemos trabajado en algún tiempo por aquella zona. Compañero. Yo soy Luca Vivacqua. Soy también del curso de ellos, de cuarto primera del Tomás Espora. Y vivo en la zona de Mataderos, Lisandro La Torre y Alberdi. Ah, mirá, mirá. Son todos de acá, cerquita. Yo le cuento a aquellos que no conocen, nosotros salimos desde los estudios de la escuela número 1, distrito escolar número 13, ¿sí? Que queda en Escalada y Autopista de Lepeón, en el barrio de Lugano, muy cerquita de la zona de Mataderos. Y ustedes están relativamente cerca para venir, sí. ¿No? 20 minutos en bondi, sí, más o menos. Sí. Bien, ¿de qué vamos a hablar? A ver, estuvieron ahí trabajando un poco, hoy se estuvieron, vi que estuvieron ahí subrayando algunos papeles y demás como para hacer memorias. A ver, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? Adicciones a las drogas. Adicciones a las drogas. En adolescentes, que es lo más común en este tema. Bien, ¿y por qué eligieron este tema? ¿Qué fue lo que les preocupó? Porque es algo que a esta edad se ve seguido, ¿no? Uno sale con los amigos y aparece, uno sale a bailar y llegan, es algo que uno se puede meter fácilmente. Es algo que es común y no tendría que serlo. Más que nada en este tiempo es una moda últimamente. También. Bien, últimamente, a ver, hay uno si empieza a ver ya en películas y qué sé yo, de los 60 para acá, del siglo pasado, o sea, del siglo 20 hasta acá, ya van como 74 años en sí, que está instalado. Esto de últimamente es... Bueno, más o menos. Es algo que hubo siempre, pero que ahora se ve como más normal y con más frecuencia y en gente cada vez más chica. También lo que hay eso empieza a plantear, me parece, el primer punto con el que vamos a hablar nosotros, que es, ha cambiado la mirada sobre la adicción a las drogas peligrosas. ¿Sí? En algún momento era como una cosa muy festiva, pero claro, consecuencias de años de posterior a eso, a la década del 60 y del 70, que empezamos a ver, no sé, mujeres deprimidas por el Prozac, gente hecha pelota porque había consumido mucho, ¿cómo se llama? No era cocaína, en ese, heroína, ¿sí? Digamos, empezó a cambiar también la mirada acerca, bueno, parece no ser tan inocuo, mirá, el tipo que a los 20 años consumía algo de eso, o se inyectaba directamente sobre las venas, 20 años después, o no estaban vivos, o estaban en muy mal estado físico. Entonces, hoy empieza a haber también como una mirada donde nosotros empezamos a ver que en algunos lugares empieza a haber como cierta aceptación o algunas políticas diferenciadas, digamos, donde ya, bueno, sabemos que es malo, pero si de todo modo la gente va a consumir, es preferible reducir los daños. Claro, como en Uruguay. Bien, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Qué me puede contar? Uruguay se legalizó, fue el primer país en legalizar la venta del cultivo de la marihuana, plenamente. Fue el primer país en legalizar el cultivo de marihuana. Así es. ¿Y qué cambió o qué sabemos acerca de qué pasa ahí? Y salieron leyes que lo que se puede hacer es cultivar, no te van a arrestar si tenés posesión o estás vendiendo marihuana. Bien. Y el mismo estado sacó una ley que ellos asumían que no se le vaya todo el control. Bien, de hecho no es que podés consumir cualquier cantidad, ¿no? Bueno, no, tengo cuatro ladrillos de marihuana en casa y salgo con esto en la mochila, no pasa nada. Hay un determinado, hay un exceso y un, creo que es hasta, en la calle hasta 2 gramos. Bien, y es más, hasta tenemos cantidad de plantas y demás. Bueno, yo les cuento a todos los oyentes que este programa está realizado por los alumnos de la Escuela Espora, pero también por docentes, ¿sí? ¿Con quién trabajaron ustedes? ¿Con qué profesores? Sobre este tema. ¿Sobre los programas de radio? Ah, con Natalia Dinotto, que es la profesora del taller de periodismo. Bien. Y con Néstor. Néstor Cortés. Profesora acá presente. Bien. O sea, Natalia Dinotto, que es la profe del espacio, digamos, de la escuela. Claro, sí. Y Néstor Cortés, que es del programa REC. Sí. ¿Sí? Es el que nos... Bien, Néstor está por acá cerca. A ver, vení, saludanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludeme a la audiencia. Hola, chicos. Hola, audiencia. Sí, estuvimos trabajando... bueno, ellos son, más o menos son 20 chicos, ¿no? Dentro del aula, 18, lo dividimos en 3 grupos. El primer grupo ya pasó por hora libre, uh-huh. Que hablaron sobre discriminación y violencia. Y el segundo grupo están hablando ahora sobre el tema de drogas. Y después, bueno, restaría el tercer grupo. Un poco lo que estaba hablando Lucas sobre el tema de la ley de Uruguay, para ampliar un poco, es que te permiten un consumo de 40 gramos mensuales y no más de 10 gramos semanales, ¿sí? La otra cuestión que habían, me acuerdo en algún momento, ya en otro programa explicitado un grupo de chicos, uh-huh. era que no se podía comprar en cualquier lugar, en cualquier situación, sino que o vas a comprar en la farmacia o vas a comprar en un club de distribución del cual formas parte y donde tienen tus datos, ¿sí? De modo que el Estado así puede controlar si realmente consumís, claro. 10 gramos por semana, 40 por mes, o si te excede eso, si consumís menos. Pero también está autorizado el cultivo. Claro. Entonces lo que uno hace es el autocultivo, que ahí no te pueden controlar. Sí, hay un control. No puede. Sí, hay un control. Hay un máximo de plantas. Bueno, puedes cultivar más de, no me acuerdo si eran 3 plantas que vos podías cultivar en tu casa y no te podías exceder de eso. Eso está todo muy, muy registrado, es decir, vos cada, en Uruguay lo que establece la ley, que en realidad todavía no se puso, si bien es una ley, todavía no se terminó de plantar la marihuana. Esto va a aparecer recién para fin de año. Se calcula que más o menos para noviembre y diciembre se está cultivando en terrenos. Que pertenecían a los militares, fiscales. ¿Sí? A fiscales, exactamente. Y cada compra que vos hagas está registrado. ¿Sí? Vos tenés que pasar, por ejemplo, si vos vas a una farmacia, tenés que pasar el dedito, ¿sí? En el cual va a fiscalizar que vos tenés tal determinada edad, que sos uruguayo y que estás comprando tanta cantidad de marihuana. Y después, si te excedes, ya no puedes comprar más. Claro. Ahí aparece también esta situación de que, bueno, hay un marco legal regulatorio, pero por otra parte hay un cuidado porque se sabe que el exceso del consumo es nocivo. No es que no pasa nada, es nocivo. Sabemos que es nocivo. Sí, o sea, está médicamente comprobado que hace daño. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué a ustedes les preocupaba esta problemática? Aparte de porque lo ven en todas partes, ¿por qué particularmente hablar de este tema? ¿Por qué a ustedes personalmente resulta ahí? Y porque es algo que vemos mucho en nuestro alrededor, en nuestros amigos, en compañeros, algo que afecta a casi todos los adolescentes. Les pregunto, ¿conocen personas o gente que haya pasado por esta situación de la adicción? Y sí, sí. Gente allegada, amigos, personas del barrio. Familiares también, en mi caso. ¿Y cómo eran esas situaciones? ¿Quieren contarme esa historia? Bueno, yo tenía un tío hace muchos años, yo no lo llegué a conocer, pero hace más o menos 20 años, él falleció por contagiarse de SIDA al inyectarse heroína. Y era adicto a todo, ¿no? Todo tipo de drogas. Comenzó con la marihuana, como casi todos empiezan, hasta que terminó inyectándose y así se contagió. Heroína, sí. Algo que hoy casi no se nombra. No, hoy no es muy común, pero ese tiempo... Sí, era. ¿Y cómo fue, o cómo es el relato familiar, digo? ¿Qué cuentan cuando hablan de él? Digo, ¿cómo fue esa enfermedad? ¿Cómo fue la muerte? ¿Cómo fue el proceso de adicción? ¿Se llevaba bien con todos? ¿Se llevaba mal? Sí, se llevaba bien con todos, pero cuando comenzó a ser adicto, empezó a robar a familiares. Él vivía con mi mamá y con mis hermanos, yo no existía en ese tiempo. También le robaba cosas de la casa para vender y conseguir plata para las drogas. Y no llegó a ser violento, pero era difícil para todos porque era una situación difícil de manejarlo a él y de manejarse todo. Bueno, de hecho, para nadie que sea adicto, creo, es fácil sobrellevar la adicción. Hay un momento en el cual viven situaciones en las cuales hacen cosas que no quisieran hacer. Sí, o sea, hay una pérdida de... Del control. Del control, tal cual. Sí, hay una pérdida de la conciencia y de las cosas que son correctas e incorrectas. Rompen límites que de otros modos no hubieran sido rotos. Les pregunto, chicos, ¿qué otros temas vamos a tratar? Vamos a contar algunas otras historias de vida más adelante, pero ¿de qué más vamos a hablar hoy? Así la gente va sabiendo de qué se trata el programa. Hablar un poco de también cómo están los medios, tanto como los dibujitos, películas, canciones... Como que la sociedad también hace referencia y como que influencia al tema de las drogas. Por ahí seguramente vamos a ver qué pasa con el cine, vamos a ver qué pasa con la televisión. Vos querías en un momento, ¿cómo lo presentamos? ¿Te parece bien algo así como vamos a hablar del mundo infantil y su relación con las drogas? No tanto como mundo infantil, porque tengo varias referencias y algunas no son exactamente de juegos o series infantiles. ¿De qué son? Son más que nada de series animadas, animaciones y videojuegos en general. ¿Y qué circulan, por internet o por los medios tradicionales? Internet y TV, más general. Algunos son juegos de consola. Bien, son medios audiovisuales e interactivos, entonces. Correcto. Bien, y seguramente vamos a escuchar algo ahí de música y demás, y vamos a ver si podemos prestar atención para después comentarlo, ¿les parece? Yo quiero escuchar el primer track musical. ¿Te parece? Tenemos un track de música que tiene algo para que podamos reflexionar y así los oyentes y nosotros podemos hablar acerca de qué nos parece. Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Tenemos ahí dos fragmentos musicales. El primero que hablaba y directamente la nombraba, ¿no? Decía maldita droga. Era de otro corte, digamos. El último era como si fuera ¿Cumbia villera? Sí. ¿Y el primero que era rock? Era una especie de... Sí. Algo parecido al, al hard rock. Al hard, ¿no? A ver, ¿y de qué hablan estos? Son dos textos acompañados de música, digamos, son ahí como temas musicales que circulan, pero ¿de qué habla cada uno? Y el primero habla como sobre un exadicto que quiere salir de la droga y... Que reconoce, digamos, claro, el mal que le hizo, ¿no? Y todo lo que perdió, parecía que estaba hablando ahí en un momento, por lo menos, o que dejaba entrever que había perdido muchas cosas por esto, ¿no? Por esa, como decía ahí, maldita droga. Y el segundo track que escuchamos, que era la música de cumbia. Sí. ¿De quién es? ¿Qué grupo es? De Néstor el Loco. Ah, bien. No le entendí nada. Este yo. Tema, perdón, pero. Cuéntale. No le entiendo cuando hablan esto en el bloque, manden un fonoaudiólogo. Ahora traduzcanme ustedes. ¿Qué decía? Cuenta la historia de un chico que era adicto al paco y que estaba internado y murió por esa adicción. Y cuenta cómo los vivió la madre, que estaba sufriendo afuera esperándolo. Y a lo último da un consejo, como que. Él perdió muchos amigos por eso y que está mal hacerlo. A ver, empieza a ver acá como una historia de pérdidas, ¿no? Claro. Así como la primera historia que vos contás de un familiar que termina falleciendo, enfermo, ¿sí? Pero también atravesado por esta cuestión de la adicción, porque podría haberse enfermado de otro modo, pero en este caso ustedes saben que él se enferma de VIH, en realidad se infecta de VIH y después se enferma del síndrome de inmunodeficiencia porque consumía drogas intravenosas, ¿sí? Acá hay otro tipo de pérdidas, ¿no? La persona que sobrevive pero que se da cuenta que perdió muchos años de su vida. Por otra parte, yo estaba pensando por ahí, por primera vez aparece en el programa la cuestión del paco, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que ustedes conocen? Digo, entre la marihuana, la heroína, el paco, la cocaína, la pasta base, el LSD. ¿Cómo son esos contactos con esas drogas? ¿Contactos? O sea, son bastante distintas entre sí, porque vos capaz que en el barrio no ves gente inyectándose heroína. Claro. O consumiendo, bueno, en nuestro barrio, ¿no? Paco. Los humos serán las más conocidas, que las ves en la plaza o en donde sea, que sería la marihuana. Es la más accesible y la que más se ve. Aparte, la que más se ve en el secundario. Claro. Claro. Digo, que sucede lo mismo en los ámbitos universitarios. Cuando uno va a la universidad, lo que va a ver es que hay muchísima gente que consume marihuana en diferentes ámbitos. Quizás no en la facultad. Pero que vos sabés que cuando salen de la facultad o antes de entrar a un parcial y o en los sábados, más cocaína. Energizantes o cosas que y empiezan a aparecer ahí como otros LSD, puede ser las pastas, las pastillas, claro. Sí, el LSD, las pastillas, en una variedad enorme de pastillas que existen. Ahora que está de moda las fiestas electrónicas, es re común las pastillas. Sí. Como drogas. Yo me acuerdo hace años, ¿no? Pero la primera vez que fui a una fiesta electrónica me llamaba mucho la atención la gente que tomaba solo agua. Yo decía, wow, son re sanos. No, es por se tomaban 3 litros de agua de todo el día saltando, re atlético. No. Claro, después subió el sol y entonces seguían reconectados así, decían, no están tan sanos, che. Algo pasó acá, estaban re enchufadísimos. Y había gente que aparte la tocaba si estaba hirviendo. Sí. O sea, le tocabas los brazos, la cara, los cachetes. Flaco, tenés fiebre, tenés 42 grados en el cuerpo. ¿Qué pasó? Y era cierto, ¿eh? Digo, concretamente lo que les pasaba es que tenían mucha temperatura. Y porque afecta al sistema nervioso lo que consumen, por eso no se pueden dejar de mover. Claro, y la otra cuestión era, por eso la necesidad de tomar tanta agua. Claro, claro, si estás con 41 grados de temperatura podés en el cuerpo, te puedes, claro, te puedes agarrar. En realidad es, puedes llegar a deshidratarte de tal modo y tan de golpe que te puedes quedar seco ahí, ¿eh? Sí, hay claramente. Un montón de gente en las Greenfield y esas fiestas que muere por eso. Bueno, a ver, ¿ustedes tienen contacto con gente que pasa por estas situaciones así de, no sé, aparte de consumir marihuana, conocer gente que consume paco o que haya pasado por, o probado o consumido LSD y que no le pase nada? Sí, sí. Más no. que nada que haber oído alguna sí. persona que haya conocido. Yo conozco chicos que probaron de todo, todo lo que te puedas imaginar, y siguen consumiendo, pero todavía no les pasó nada. ¿Y ustedes lo, ven cambios en esa persona con el tiempo? No, veo que cada vez empeora. Y como que lo ven normal a lo que hacen. No lo ven normal físicamente, pero psicológicamente no está igual ellos, que cuando lo conociste al principio. Ellos lo ven normal a consumir y a hacer lo que hacen. Lo ven como que está bien. Digo, ahí aparece algo. Gente que lo puede controlar. Que es en líneas generales también, la persona que empieza a estar afectada no se da cuenta que está cambiando. Digo, de hecho, las personas, por ejemplo, que consumen habitualmente marihuana, empiezan a tener muy mal humor. Muy mal humor. Sí. Y en líneas generales suelen ser muy negativos. Digamos, algunos sí. Vos te das cuenta cuando estás intentando dejar, por ejemplo, porque se dan cuenta que consumen mucho. Lo que les pasa en días generales es que tienen muy mal humor, pero se genera como una especie de mala onda alrededor. Se ponen agresivos porque sienten que les falta algo y eso es... Yo no sé si siento o no que les falta algo. Lo que sí sé es que esa agresión está y se genera como una energía muy fea. Lo mismo que con la persona que consume cocaína. Aquel que sale de boliches, que va a bares o que sale de noche, en días generales, la persona que consume habitualmente cocaína, hay con un tiempo que tiene como una energía muy agresiva. Sí, no es que se pone contento. Lo que pasa con la gente que consume cocaína, son muy mentirosos y ellos mismos se creen las mentiras en las que dicen. O sea, viven en una realidad que para ellos que es capaz que nada que ver, pero como se mienten a sí mismos y mienten. Y se terminan creyendo lo que dicen. Claro. A mí me pasó que tengo un conocido del barrio que el primer paso fue la marihuana, ¿sí? Se empezó a juntar con gente que claramente no era buena y empezó a consumir cocaína. Con el paso del tiempo, cada vez era más, hasta llegó en un fin de semana a gastar 2.000 pesos, que eran ahorros que ponerle había trabajado y era lo que había juntado. Se los gastó todos, ¿eh? Y después de eso, la persona se dio cuenta que la cosa que estaba haciendo estaba mal. Bueno, y habló con la familia y lo internaron. Ahora está muchísimo mejor. Ya salió hace poquito. Por ahora no lo vimos. En el barrio no lo vemos. No sabemos si es porque no quiere salir de la casa o porque no quiere volver a donde ya pasó cosas malas. Pero realmente, por un lado decís, bueno, es un progreso que haya salido y que se haya metido por cuenta propia y que no quiera volver. Pero por el otro... pensás y decís, bueno, este chico se arruinó la vida. Más adelante va a pensar las cosas que hice de chiquito y va a pensar las cosas, cómo seguir adelante, cómo se sale después de eso. Bueno, pasa como este relato de esa primera canción que escuchábamos, donde la persona logró zafar, pero lo que dice en un momento es, che, mirá todo lo que perdí por esta maldita droga. Y es que es muy difícil a veces que todo el mundo pueda ver las ventajas y desventajas de exponerse, ¿no? Digamos, en líneas generales uno no ve las desventajas de primera, uno ve la parte divertida, ¿sí? Sí. ¿Qué sé yo? Como que también hay una cuestión ahí de... parece ser muy sencillo y parece no ser tan grave cuando uno se encuentra por primera vez con alguien que está fumando un faz o alguien que está consumiendo cocaína, digamos. Aparece después este relato, digamos. Claro, al principio... es como una diversión, un pasatiempo hasta que se convierte en adicción. Digo, ahí nombraste otra cuestión, que es la cuestión de la diversión. De hecho, si vos hablás, yo me acuerdo ya hace muchos años atrás, pero yo tenía un montón de alumnos que no podían divertirse si no era usando algo. Y usando algo era en su momento alcohol, marihuana o cocaína, o sea... Sigue siendo así. Ahora es la moda de que no toma o no fuma, es un careta, se dice así y crees que no la pasa bien. Claro. Digo, es muy jodido esto de no poder divertirse si no es consumiendo algo. Pero la verdad es que es lo más común. Es una de las cosas que más pasa, digamos. Muy difícil que alguien diga, che, la pasé re bien, ¿qué consumiste? No, nada. Bueno, eso no pasa tan seguido, ¿sí? Vamos a hacer un corte, ¿les parece, chicos? Bueno. Sí, escuchamos algo de música. Nosotros estamos en hora libre. Le contamos a la gente que se puede comunicar con nosotros vía web entrando a nuestra página www.programarec.com.ar y también nos pueden escribir a horalibre@programarec.com.ar. Nosotros hacemos una pequeña pausa, escuchamos algo de música y continuamos con más Hora Libre. De las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Continuamos con más Hora Libre. Estamos, como siempre, conectados, así que queremos invitarlos a que se puedan comunicar con nosotros, visitar nuestra página web www.programarec.com.ar. También nos pueden visitar y conectar en Facebook. Allí tenemos la posibilidad de encontrarnos. Cuando ustedes escriben Programa Rec todo junto, ahí nos pueden encontrar. Y también pueden bajar este programa, escucharlo o compartirlo subiendo a la red Farco, www.farco.org.ar. Sí, allí queremos saludar a toda la gente gente que forma parte de la red de Farco y aquellos que ya alguna vez nos han comentado que repiten este programa durante la semana. Así que a todas las radios y a los radioescuchas y oyentes que forman parte de esta red, les queremos mandar un fuerte abrazo, en especial a FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, a la gente de FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, provincia de Buenos Aires, FM Comunidad, Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio online, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio La Aguilar, provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, ciudad oculta, ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy, FM Mural, Chico Poletti, Río Negro. A todas ellas un fuerte abrazo, saludos, y les recordamos entonces que a todos los que formen parte de la red Farco o que quieran sumarse puedan allí ingresar al lugar, al sitio de la red Farco, farco.org.ar. Allí pueden sacar un usuario, el usuario es gratis, y si ingresan a la sección que dice producciones, buscan hora libre y ahí tienen todos los programas. Este programa va a estar online y lo pueden bajar, tenerlo en la computadora, llevarlo a un programa de radio, pasarlo donde quieran, ¿sí? Bien, ahora sí, ya pasamos la mitad del programa, chicos. Les vamos a recordar quiénes estamos haciendo este programa, así que nombre y apellido de vuelta, así todos sabemos quién está haciendo este programa, desde los chicos de la Escuela Espora y para todo el país. Luca Ibarpoa, Florencia de Marco, Tomás Antelo, Joaquín Esteban Bruno y Selene Andrich. Ellos son todos alumnos de la Escuela Tomás Espora, ex nacional número 13. Está en la operación técnica César Baldoni, estuvo en la coordinación de piso ahí sacando fotos y algunos videos Néstor Cortés, también estuvo ayudándolos a ustedes en la producción de contenidos y coordinación pedagógica. En la producción general está Mariano Molina y, bueno, quien les habla, Cristian Gauna. Hechas todas las presentaciones, ahora sí, en la mitad del programa, estamos hablando de drogas, estamos hablando de adicciones. Fuera de aire estábamos conversando acerca de cuál era la diferencia entre las drogas legales y las drogas ilegales, ¿no? ¿Quieres contarle un poco a la gente de qué estamos hablando? Las drogas legales y las ilegales. Claro, pero por ahí decimos, bueno, pero también es grave alguien, qué sé yo, que se clave medio whisky a la noche y queda quebrado y termina con un coma alcohólico. Estamos divino. Estamos diciendo que el alcohol y el tabaco son drogas, pero al ser legales no se ven como drogas, no se ven tan graves. No se perciben como nocivas, de hecho. Claro. La gente no percibe que son peligrosas. O sea, la diferencia es el nivel de efecto que tienen en el cuerpo. Bien, ahí tenemos algo que es la droga, la marihuana, ¿sí? Genera cambios en el cuerpo en el momento y a largo plazo, ¿sí? Ahora, el alcohol también, a largo plazo te rompe el hígado. Sí. Te saca panza. Todas te saca panza. A lo largo te hacen mal. Y el cigarrillo también, a los pulmones. Claro, bueno. Al estado físico. Una de las cosas que una doctora amiga, sí, María Carpineta, la otra vez me comentaba, me decía, mira, estamos atendiendo ahora jóvenes, gente joven todavía, digamos, pero que hace más de 10 años que consume marihuana sin filtro, hecha en su casa, armado, así el cigarrillo y qué sé yo, con problemas neumonológicos, ¿sí? Donde empieza a haber problemas de neumonías reiteradas, de EPOC, que es obstrucción dentro de las vías respiratorias. Pero también hay un problema grave que es, me dice, gente con 30, 35, 40 años que ya tiene cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque cuando vos consumís un cigarrillo de venta libre, tiene filtros y hay un montón de estados que ponen obligaciones de situaciones que hay que controlar para que el filtro sea determinado largo, tenga determinada calidad como para evitar el cáncer. Pero no, cuando vos te armás un cigarrillo de marihuana, te armás vos como querés. Claro. Como diría alguien conocido que yo tengo, si te armaste un churro de 3 centímetros de ancho, vos sabés lo que le metiste adentro. Claro. ¿Sí? Sí. Y es más, todo ese humo... Ni vos sabes. A veces ni vos sabes, me das miedo. Y sí, porque a veces la que se vende, la que se consigue más fácil, no es natural. Tiene un montón de químicos que hacen mal. Pero un cigarrillo común que vos compras en un kiosco también tiene un montón de químicos. Claro que sí. La historia es que también tiene un filtro. Y vos por lo general no usas filtro. Entonces te entra humo al cuerpo. Hay un montón de situaciones de estas que uno para divertirse no las piensa. Digo, una de las cosas es, me parece que el mayor problema no es si es legal o es ilegal. Lo que uno debiera empezar a pensar es si es nocivo. Si te empieza, si vos hoy que te sentís re sano, si podrías sostener este consumo durante 10, 15 años y seguir sintiéndote sano. Y a la larga no. Yo supongo no, que no. Claramente, o sea, no, como cualquier droga, a largo plazo de consumirlo va a generar una diferencia en tu cuerpo. O sea, digo, física, o sea, psicológica, pero un cambio va a haber siempre. Sí. Por más que sea legal o ilegal, si uno fuma pucho 10 años, también va a sentir un cambio. Si toma alcohol, también. Pero, digo, nacimos en una sociedad en la que, que las drogas esas están aceptadas, entonces uno no la ve mal. Si nosotros naceríamos en Jamaica, que es común la marihuana, no estaríamos hablando de... Claro, de hecho, que quizás ni se lo hay sociedades que ni se lo preguntan, digamos. Pasa lo mismo con la coca. Digamos, a mí me pasa de conocer gente que coquea, muerde la coca y le pone bicarbonato y es una cosa como muy amarga. No sé si probaron alguna vez, es no. Asquerosa. Pero pasa algo con... es horrible, el gusto es horrendo. Son hojas de coca con un poco de... ¿cómo se llama esto? De bicarbonato, salmón cogollo, se mastica, se va haciendo como una basura ahí en el costado y se tiene en el costado del cachete, digamos, adentro de la boca. Pero pasa algo que es concreto. A vos te duele la espalda, te duele la cabeza, te duele el estómago, estás cansado, te estás durmiendo, empezaste a coquear, a los 20 minutos haces tu trabajo, bajás la cabeza y seguís caminando, ¿eh? Digamos... Y hay gente que te dice, mirá, lo que pasa es que yo iba en la ruta, como, no sé, choferes, y me estaba durmiendo. Y si yo llegaba 10 horas más tarde, a mí me descontaban, ¿no? Yo quería llegar 10 horas más temprano, porque a mí me pagan más. Y coqueando llego. O personal de limpieza, acá es muy común, las mujeres... ¿Pero es el mismo efecto que la cocaína? No, es coca. No, coca, se usa para cocinar, ¿no? Claro, se hacen té, es como si fuera la hierba del té verde. De hecho, si vos tomas té verde y té rojo mezclado, te genera lo mismo que la hoja de coca. Pero es la hoja de coca, no es cocaína. No hay un petróleo, no hay ningún derivado del petróleo, ¿sí? En el medio. Ahora, pasa algo concreto. Nosotros acá no conocemos eso. Andá a La Rioja, andá a Salta, andá a Jujuy, andá a Bolivia. Digo, yo tengo familiares riojanos y pasa algo concreto, que ellos dicen, no, y acá me canso mucho, qué sé yo. Claro, allá viven coqueando. Acá en Buenos Aires no se consigue, tenés que irte a Liniers, al barrio boliviano, y conseguir que alguien te lo venda. ¿Sí? Ahora, nosotros nos planteamos que si alguien te dice esto, che, lo que pasa es que me siento cansado, voy a consumir coca, es droga. Y la verdad es que sí, es droga. Porque si no, te levantaría como te levanta. Algo tiene, ¿sí? Ahora, no es ilegal. Creo que una de las cosas que se había marcado para señalar algo como droga era si causaba algún efecto mental en las personas. Bueno. Algún efecto psicológico a largo plazo. Bueno, si lo pensás desde ese lugar, es droga. Sí. Porque lo que te empieza a generar es una adicción y hay gente que piensa, no voy a poder manejar si no estoy coqueando, no puedo hacer esfuerzo físico si no estoy coqueando. Mujeres que trabajan en limpieza, en lugares de alta temperatura, yo no voy a poder trabajar porque no me va a dar el cuerpo. Entonces te genera una dependencia. ¿Se entiende? No es muy distinto a lo que mucha gente le pasa con el vaso de vino a la mañana o a la noche, o a las pastillas para dormir o para levantarse. ¿Sí? Que están dentro del ámbito de lo legal, pero que son sumamente peligrosas. Bien, a ver, que teníamos para escuchar un par de temas musicales más. ¿Quieren que los escuchemos? A ver si podemos comentar algo. Bueno, nosotros eran como okay, muy negativos. Esto no sé qué van a hablar acerca de las drogas. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. Let me go. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Nuestro amo pega el esclavo, ¿sí? Y antes escuchábamos algunos fragmentos de temas musicales, estaban las fantasías del abuelo. Había una diferencia con estos temas. ¿Cuál es la diferencia más fuerte? Están a favor. Hablan a favor. De hecho, ahí cuenta, incluso hay alguien que tiene como el toque especial, que arma más lindo, que cuenta, que sale más rico si lo arma él, ¿no? ¿Por qué este contraste ven ustedes en los medios y sobre todo en el tema de la música? ¿O qué encontraron ustedes en esta diferenciación entre esta gente que habla en contra y esta gente que habla a favor de la marihuana? La gente que habla a favor, o sea, hay pocas canciones que lo nombran, y otras personas, otros cantantes que la camuflan y aprovechan que la gente queda a su criterio. Si vos entendiste eso, bueno, hay otras personas que capaz que no entendió eso. Pero la mayoría de las canciones hablan sobre a favor más que en contra. Bien. ¿Cuáles son las que recuerdan? ¿Cuáles elegimos para escuchar? Una era de las pastillas del abuelo. El sensei de las pastillas del abuelo. Después había una de Calamaro. Los pericos. Y los pericos es la otra. Hábleme fuerte porque si no no me. Un bate la chat. Ahí está. Bien. Fíjense que también hay como. Así como circulan diferentes actitudes en los medios, se amplifican estas actitudes, ¿no? ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué tenemos acerca de la vida, ¿sí?, cinematográfica, las historias que circulan en el cine y lo que pasa con las drogas? Una de las películas que encontramos nosotros era Ciudad de Dios, que fue dirigida por Fernando Mayreles, que es una historia de dos chicos, Buscapé y Bandiño, que tienen la misma edad y viven en una zona que se llama Ciudad de Dios, en Brasil, en las favelas de Río de Janeiro. Sería una villa argentina, nada más que en la montaña, claro, de los morros. Claro. Bueno, Buscapé tenía el deseo de ser fotógrafo, y el otro, que era Badiño, quería ser uno de los... de una persona muy temida quería ser. Quería ser el mejor delincuente de Brasil. O sea, no claro. Puede tener expectativa en la vida, pero tratarse de esta es rara. Claro, o sea, ya de chiquitos miraban en su barrio a las personas más grandes las cosas y las movidas que hacían para ya en un futuro poder ser ellos, ¿entendés? Buscapé, me termino ellos, digamos. Claro, Buscapé estudia y trabaja, pero al mismo tiempo roba. Pero roba con el fin de conseguir la cámara de fotos que él quiere para poder seguir estudiando, porque estaba estudiando fotografía. Al contrario, Badiño empieza a tener una pequeña pandilla y grandes ambiciones, que se da cuenta que los robos y secuestrar gente y matar gente no tenían tanto fin como el tema del narcotráfico de la cocaína, o sea, le dejaba más plata. Entonces cambia de rubro y empieza a reclutar más gente, a ser más respetado de lo que ya era. Y bueno, ahí están las dos diferencias. Hasta que el otro consigue la cámara que quiere. Sí, sí, que no es menor. Claro. Él termina transformándose en un periodista importante, en un fotoperiodista, ¿no? Sí. Y aparte aparece en este relato muy fuerte esta idea de que alguien puede robar, alguien puede vivir en la villa, alguien puede esforzarse, pero lo cierto es que todos tienen que enfrentarse a una realidad muy compleja, ¿sí? Ahí en la favela lo que está pasando es que los pibes crecen en un contexto donde es muy fácil hacer las cosas muy mal o hacerlas bien, pero todo está como el alcance de la mano en términos de te puedes equivocar ya, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. lo que termina diciendo la película es que Dadinho termina siendo más grande y se termina cambiando el nombre a C pequeño, y en su pandilla las personas que lo resguardan son nenes de 9 años y con armas. O sea, ya se crían con ese criterio. Y aparte, bueno, la gran problemática ahí de Ciudad de Dios es el tema de que el delincuente empieza a ser cada vez más chico. Uh-huh. Si esto de que tienen 9 años es, por lo tanto, son inimputables, por lo tanto, cuando caen presos, nadie sabe qué hacer con esa situación. Porque no tenés a alguien que dice, bueno, lo dejamos preso. Y la otra cuestión es, ¿con qué virulencia matan y cómo se acostumbran a gatillar, digamos, no? Porque ni lo piensan. De una persona grande pensaría más las consecuencias a la hora de matar, ellos. Claro, es que ya están acostumbrados de chiquitos. Entonces están como absolutamente automatizados. Bien, aparece este primer relato. ¿Hay otra película? ¿Tenemos otro relato para comentar? Sí, la otra película es El Polaquito. Está dirigida por Juan Carlos de Sanso y trata de un chico de la calle, de 13 años, que se gana la vida cantando tangos en los trenes de la Estación Central de Buenos Aires. Imita a un famoso cantante de tangos argentino, que es polaco, Goyeneche, y por eso la gente lo conoce como Polaquito. Cuando... A ver, y ahí pasa algo, ¿no? ¿Y qué relación tiene con el mundo de las drogas y este mundo, este primer relato? Acabas de contar toda la situación de contexto que hace a la película, ¿sí? ¿Cómo se da ese conflicto? Él conoce a Pelu, que es una prostituta que también trabaja en la estación, y que quedan prendados los dos, y la que intenta rescatar de la mafia que la explota, que... relacionado. Claro, es una película que habla de la explotación infantil, porque la plata que recaudaba el chico cantando se la tenía que dar a otra persona, que si no se la daba, o lo golpeaban o lo lastimaban. O sea, la referencia que hace a la droga es que al final de la película, cuando se da cuenta que ya no daba para más, termina consumiendo el pegamento, que sería poxi. Entonces, termina quedando en un estado que se atreve a hacerle frente a la persona que lo manejaba. Y bueno, al final lo terminan asesinando. Bien, es trágico, ¿no? En realidad no es un drama, sino una tragedia. Uh-huh. Acá la persona termina siendo muerta y se termina generando también un conjunto de dolores en cadena, ¿sí? Aparte está hablando del cruce de los explotados, ¿no? La prostituta explotada por su violo, el niño explotado por la red de trata de menores, él con su arte intentando de alguna manera pero digo, está haciendo claramente... En estas dos películas como que a los chicos no tenían opción, era como algo que... O lo haces o claro. Lo haces. Aparte muestra la película que lo internan en un instituto para menores, y los mismos personas que dirigían ese instituto para menores lo terminan incentivando a salir a robar y para traerles plata a ellos. O sea, le dan una noche libre y le dicen, bueno, mira, si vos no volvés con la plata y con las cosas que te pedimos, vas a estar más tiempo del que tenés planeado y te podemos llegar a lastimar. Es el abuso constante, digamos. Claro. Y incluso del intercambio, donde alguien siente que se siente favorecido, como puede ser este pibe, lo que está pasando es que está sufriendo el abuso de otros, ¿no? ¿Qué otra cuestión teníamos? Bueno, y esta película es diferente, porque en las dos anteriores los chicos no tenían opción, pero esta película, que se llama Diario de un Rebelde, es la historia de 4 amigos que eran adolescentes rebeldes de un colegio católico, y estaban en un equipo de básquet que era muy exitoso. Era uno de los mejores equipos de la ciudad. Y bueno, ellos eran muy rebeldes, entonces empezaron a consumir drogas por gusto, por diversión. Y uno de ellos que no consumía empezó a consumir cuando uno de sus mejores amigos falleció de leucemia. O sea, la depresión lo llevó a consumir. Como que había dos partes. Los que lo hacían por diversión y el que lo hizo por... como una salida. Claro, como por depresión, digamos. Bueno, y los 4 terminaron muy adictos, se descarrilaron, dejaron el equipo, fueron expulsados del colegio, hasta uno de ellos llegó a prostituirse para conseguir plata para las drogas. Y bueno, y al final uno de ellos termina preso y ahí empezó a rehabilitarse en la cárcel, en un instituto, y al final cuenta la historia ya rehabilitado y cuenta la experiencia y lo mal que la pasó. Bien, hasta ahora vamos escuchando Relatos sobre Ciudad de Dios, que es una película brasilera. Sí, esa película que se llama... El Polaquito es argentino. ¿Y esta? Y esta es de Estados Unidos, el protagonista es Leonardo DiCaprio. Bien, nos queda una más todavía, ¿no? Sí. ¿Podemos brevemente? Scarface. Scarface, cara cortada. Así es. Se trata de Tony Montana, que es un delincuente cubano que está refugiado en los Estados Unidos. Y Frank López asesina a Emilio Rebeca. ¿Te la cuento yo? Dale, ayúdalo. Scarface es una película de los 80, es una remake de una película de 1932 que no me acuerdo ahora cómo se llama, que la protagonizó Al Pacino. Fue muy fuerte porque, digamos, son escenas muy duras. Él es cubano y quiere ingresar a los Estados Unidos, quiere obtener la residencia en Estados Unidos. Se empieza a conectar con gente de capo narcos. Consigue hacer un negocio para una persona, un negocio de la droga, con eso se posiciona bien, y a partir de ahí él empieza a incursionar en el negocio de la droga y empieza a sacar de lado a la gente que estaba por arriba de él, ¿no? Como por ejemplo este capo narco, digamos, lo liquida, se queda con la esposa de él. Toma el negocio y la mujer. Totalmente, trae a la hermana, trae a la madre a vivir con él. Se convierte en multimillonario, en un tipo muy muy muy poderoso, pero cada momento que va pasando entra en un estado mental muy muy deplorable y se convierte está totalmente loco. Hay escenas muy duras y una escena muy famosa donde está Al Pacino en una mesa con lleno de cocaína, de polvo blanco, y él mete la cabeza en el polvo blanco. La primera escena de la película, una persona la matan con una motosierra. Fue muy cruel, pero la verdad que, bueno, te muestra esto, ¿no? De cómo uno se quiere posicionar en el negocio de la droga y las cosas que tiene que superar. Obviamente, bueno, termina muriendo. Se pone muy celoso porque el mejor amigo de él se enamora de su hermana y él lo mata. Bien, fíjense que son relatos atravesados por la tragedia y el drama, ¿no? Todo el tiempo. Digo, si hoy miramos televisión, también podíamos encontrar todo el 2013 y el 2014, ¿sí? Con esto del Señor de los Cielos y con Escobar y con estas novelas, también están atravesadas por esta problemática de lo que son las drogas y el narcotráfico, ¿no? Hay una escena del Señor de los Cielos que yo vi hace dos, tres semanas, que es muy fuerte, digamos, en plena selva, a un flaco que les quería robar un poco de cocaína, tipo tenía balde de cocaína, ¿sí? Lo que hacen es meterlo adentro y obligarlo a que trague y respire hasta que muere de la sobredosis, digamos. Y el tipo lo usa para explicarle a los demás lo que les va a pasar si le roban una aspiración. Digamos, lo que hacen es, y vengan todos a ver cómo muere, con ese nivel de crueldad, digamos, ¿sí? Bien, teníamos otras cosas para comentar que ya no tienen que ver con el cine, sino con los juegos y con... Más que nada, medios de divague, de entretenimiento en general. De divague. Ese. Bien, ¿qué teníamos para comentar? A ver. Bueno, acá tengo varias referencias. Aclaro, referencias. Por ejemplo, Linterna Verde, Primer Vuelo, una película animada del clásico superhéroe de DC Comics. Se muestra en la película dos de los personajes van a interrogar a alguien en un bar de un planeta alienígena. En la mesa en la que se encuentra la persona a la que se dirigen a interrogar, se encuentra con otro... se encuentra con otro, el alienígena al que van a interrogar, se encuentra con otros extraterrestres. disfrutando con algo que según ellos llaman es un pedacito de luna, que es como una esfera morada que al tocarla les causa algún tipo de éxtasis o algo similar. Bien, vos decís que ahí hay una clara referencia a la experiencia de lo que es consumir la droga, digamos. Correcto. Bien, ¿qué otra referencia hay? Tengo varias, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. La oruga que aparece en cada entrega de las películas de Alicia, se la ve fumando con una pipa que usualmente era usada para fumar opio. Claro. Sin mencionar las tortitas que hacían que Alicia cambie de tamaño. Claro. Sí. Que tienen, digamos, la forma de esa pipa es la pipa esta que es medio hindú. Es como una calabaza con un tubo y una punta de metal. Claro. Bien, las galletitas que hacen cambiar de tamaño, que le cambian la percepción. Las alucinaciones del gato que aparece y desaparece. Sí, creo que de esa me olvidé. Bien, bueno, Alicia en el País de los Maravillas está lleno de... Hay múltiples. Es flashera. Sí. Literalmente, es flashera. Bueno. Nos queda poco tiempo. A ver, una más, elegí la mejor. Complicada. Ahí quieres. Una. Dale, ya. La dos, dale. Esa. Bueno, Futurama. Se nota varias veces al personaje de Bender de la serie animada Futurama de Fox. Bueno, se menciona algunas referencias a la droga en esta serie cuando Bender se enchufa a la corriente eléctrica. Uh-huh. Que le causa algún estado como si fuera la pipa de opio. Uh-huh. Sí, sube. O también una especie de pipa que tiene unos archivos, una pipa digital con unos archivos que le causan un efecto similar a lo que le causaría a alguien fumar cocaína. Claro. Bien. Fíjense que en los medios aparece vedado y aparece de frente, digamos. Así como en la música puede aparecer alguien que habla a favor o que habla en contra, o aparece como en estos casos metido en la metáfora, digamos, ¿no? O metido en el relato, con alusiones o con referencias indirectas, ¿no? Chicos, buen programa. No nos queda nada de tiempo. Yo sé que quedaron más cosas para comentar, que teníamos más referencias. Y hay, ¿sí?, como 10 acá. Pero 10. Ya no nos quedan minutos. Así que vamos a recordar a la gente quiénes hicieron este programa y así nos podemos despedir. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Lucas Vivacqua. Florencia de Marco. Tomás Antelo. Joaquín Esteban Bruno. Y Selene Ambrich. Chicos, gracias por venir. ¿Qué les gustaría que les pase a los oyentes al escuchar este programa? Que puedan concientizar. Claro. Poco me importa. ¿Cómo que poco le importa? Bien. Bueno, a él no le importa. A usted le gustaría que tome conciencia. Que se valoren a uno mismo. Que se cuiden la salud. Y que sepan que es malo, aunque no lo vean, y que es adictivo. Ya que lo saben, que lo van a saber. Y que los demás no se metan en eso. Bien. No alcanza con saberlo, sino hay que comunicarlo. Claro. Chicos, y a todos los oyentes, gracias por estar aquí. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chau. Chau. Chau, chicos. Buen programa.